¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque, quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín ah, y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buenas, buenas, buenas. Hola, Javier. ¿Cómo andás, Atilio? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Bueno, seguimos acá un lunes más en el SIC. Claro. Acá, lunes primero de agosto. Otra vez. Otra vez. Bueno. Y hoy se toma caña con ruda. Hoy pero nosotros no tomamos caña. Yo no puedo. No podés tomar. Bueno. Mal al corazón. Vamos a contarles que estamos en la entrada del SIC. Buenas. Atrás del mostrador, atrás de las facturas, los pancitos. Mirando las facturitas, las tortas fritas y los pancitos. Claro. Mientras, bueno, la gente participa de distintas reuniones y, claro, y talleres. Como bueno, como siempre, ¿no? El SIC con un bueno, movimiento. Y a mí se me terminó el agua del mate, pero podemos conseguir un poquito después, capaz. Ahí vamos sí, a tener que ir a calentar agua. A la cocina y de paso chusmear el taller de cocina. Sí, de gastronomía. De gastronomía. Hay un taller de gastronomía. Con un chef. Sí, con un chef. Sí, sí. Así que bueno, y acá pasan las señoras del taller de costura. Sí, también con máquina. Mirá, con máquina en mano. Sí. Bueno. Bueno, Atilio, un programa nuevo. El programa anterior quedó una entrevista pendiente que hoy vamos a escuchar. Tiene que ver con vecinos y vecinas de acá del barrio Loma del Medio. Mirá. Ya vamos a ir a escuchar eso en un rato nomás. Bueno. Pero sería bueno escuchar un tema. Sí. Un tema musical. Vamos a arrancar con un poco de música. ¿Sabés qué? Acá encontré algo que me pareció interesante. Ángel Parra, ¿lo ubicás? Sí, me hermano, suena. Hermano de Trasandino. Sí. canta por la Patagonia sin represas. Ah, mira. Y me pareció interesante. Vamos a escucharlo. Yo no lo oí, la verdad. Vamos a escucharlo a ver qué nos dice. A ver qué dice. Sí, seguro dicen. Y viste que los compositores siempre tienen algo para decir. Tienen algo interesante para decir, verdades que a veces uno no se anima a decirla o no tiene la oportunidad de decirla. Uh-huh. Bueno, ahí va. Ángel Parra, entonces, Patagonia sin represas. Dos, tres, y...

me quieren encementar la lechuita, decía Ángel Parra. En serio, ¿no? Estaba escuchando, chao. Hasta luego. Estaba escuchando cómo adoptaron el chamamé los hermanos, sí, de Chile, ¿no? También una especie de chamamé más, sí, con una música bastante más moderna. Interesante, interesante todo lo que dice, ¿no? Como vos anticipabas. Sí, sí. Uh-huh. La letra es... Y bueno, ¿qué va a ser? Pero no hay que quedarse callado ni... Estaba escuchando cuánta razón tenía esto del spot. Que estaba... De cómo los dominan con... De la forma que los quieren dominar, ¿no? Con la tristeza. Con la tristeza y con el hambre. Y... Bueno, y justamente con la tristeza y el hambre se combaten con la organización, con la juntada y la participación de los vecinos y vecinas, ¿no? Claro. Y sí, el ser solidario del que tiene un poquito que no... que a él no le sirve y le dé al otro, ya es una ayuda, aunque sea chiquita, pero es una ayuda. Y... Pero interesante sería que hubieran buenos sueldos y laburo y nadie tuviera que mendigar, porque claro, si no, es siempre lo mismo, volver a pedir. Claro. Y algo que decía Ángel Parra, decía, esta tierra no se vende ni a las empresas ni a los gobiernos, ¿no? Claro. Y como diciendo, bueno, para mí es esto que decís vos, ¿no? Como si nos mantienen todo el tiempo mendigando, son ellos los que deciden también. Claro, por eso. ¿Qué hacen con el lugar es donde una estamos? Manera de someternos, uh-huh, y de lograr someter al resto. Por eso... Creo que está buenísimo esto de poder organizarse y pensar juntos qué tenemos ganas de hacer. Claro. Poder definir el proyecto del barrio o de el lugar donde uno quiere vivir. Claro. Pensarlo con los vecinos y las vecinas y no que te caigan de arriba a decirte cómo es, ¿no? Sí, la verdad. Que ellos la ven de una manera y uno la vive de otra. Claro. Eso es, ¿viste? Si te parece, Atilio, ahí estábamos charlando con una vecina que de Loma del Medio, que están ahora reunidos en el Zoom del SIC, que nos cuenta un poco de su barrio. De lo que se está haciendo, qué bueno. ¿Eh? Y escuchémosla. Vamos a tratar, porque mira, como recién hicimos la nota, yo no sé si es este o este, uh-huh, el audio, vamos a darnos cuenta, vamos, en un ratito. Bueno. Así que si sale otro audio, no se asusten. Pero bueno, ahí vamos a ver. Creo que es este. A ver, sí, debe ser este. Así que. Ahí está. Son también toda la vida y Irina. Hoy en día nos encontramos viviendo en la Loma del Medio hace 3 años y bueno, la Loma del Medio es una ocupación que ya lleva 6 o 7 años formándose y es una ocupación donde hay de todo, hay viviendo gente que realmente necesita el lugar y hay terrenos que están cerrados que es gente que no vive, que tiene otra casa y que está lucrando con la tierra o con el bosque. Bueno, y ustedes están organizándose como barrio, ¿no? Me contabas para conseguir algunas cuestiones, sobre todo algunas que tienen que ver también con la estigmatización del barrio, ¿no? Sí, empezamos organizándonos para llevar la luz a las casas de los vecinos y bueno, empezamos con eso más que nada y logramos llevarla, tenemos la luz, algunos igual hoy en día, pero sí, empezamos más que nada el trabajo para mostrarnos que nosotros los que vivimos ahí no somos los chorros que nos nombran en el pueblo, no somos los que talamos todo el bosque y sí, estamos trabajando en eso. Bueno, y me contabas que

porque no pudo trabajar o porque sus padres murieron o porque se hizo una sucesión y cada uno de sus hermanos vende su parte. Y bueno, y eso está pasando y pasa continuamente. A veces por ahí lo que hace falta no es una ayuda o un subsidio, sino que el gobierno impulse formas de comercializar lo que se produce en el campo, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, por eso, y a veces la gente no tiene cómo comprar una maquinaria para trabajar la tierra, uh-huh. ¿Viste? O para hacer un invernadero, para hacer un gallinero. Pero yo veía, por ejemplo, los vecinos allá de Mallín, muchos vivían de vender la fruta, claro, ¿no? Para sí, las sí. dulcerías. Resulta que hace un tiempo no pudieron bajar más la fruta en los colectivos. Claro. Después no pudieron Les van poniendo trabas, subir las bolsas de lo que compraban, ¿no? Las papas, las cosas. Y después, como no podían bajar la fruta y venderla a ellos, ofertarla a ellos, las dulcerías empezaron a pagarles lo que querían, digamos, ¿no? Lo que cada vez menos. Y llegó un momento que me decían los vecinos, no conviene ni cosechar la fruta, que la coman los pájaros, decían, ¿no? Y sí, viste, y bueno, hay en el campo hay un montón de dificultades, digamos. Uh-huh. Y a veces es más fácil tener un empleo si lo conseguís que trabajar la tierra, porque por ahí tenés una plantación de cerezo, de guindo, sí. O del árbol que fuera. Y por ahí hay épocas que hela tanto que no se cosecha nada. También tenés todas esas desventajas. Bueno, pero sabe el que ha vivido en el campo que no hay que meter todos los huevos en la misma canasta. Exactamente, ¿no? Y que entonces hay que tener tenés que tener alternativas. Unas gallinitas, unos chanchitos, una huertita, un par de vacas. Claro. ¿Viste? Y ahí está. Y ponerle ganas, sobre todo ponerle ganas. Claro. Porque si no se pierde todo. Todo compramos envasado, traído de otros lugares, claro. Y al final terminamos siendo claro. Víctima de uh-huh. de todo. Igual los barrios que se forman con la gente que viene del campo tienen sus cosas, ¿no? Porque, bueno, esta chica Irina que escuchábamos dijo que era nacida acá y sé que ahí en la Loma hay mucha gente nacida acá que viene, alguna del campo, y bueno, y ahí están cuidando cómo traer el agua sin perjudicar a nadie y sin romper, digamos, la naturaleza, el río azul o la cascada, ¿no? Están, como decía, sí, cuidando. Sí, yo creo que hay maneras de hacer, ¿viste? Uh-huh. Por ejemplo, con mangueras, sin cortar árboles, se puede traer a cierta altura. Yo no conozco dónde viven los pobladores que están más altos, pero hay maneras, ¿viste? Por ejemplo, sí. Si se ponen una manguera, hasta del otro lado del azul pueden traer agua, con un poco de inteligencia, pero uh-huh. no, ellos solos no pueden, porque los costos son muy elevados en manguera y en caño. Y claro, ahí hace falta una ayuda. Tanque, hacen un tanque y lo mantienen con agua. Con agua, claro. Les sirve para todos, ¿viste? Uh-huh. Que eso el gobierno lo podría llegar a hacer si ponen una cañería que la traigan de la cascada de la Virgen, uh-huh. o del otro lado del río Azul, por desnivel llegan acá, claro. ¿Viste? Solo que son muchos metros. Eso ahí es un barrio, ¿no? El Estado municipal tiene que asegurar que llegue el agua, que llegue la luz. Claro, que tengan los servicios. Por eso, a veces, la expansión demográfica, siempre lo digo yo, los gobiernos se les escapa de las manos y no, uh-huh. no son capaces de, ni por más ganas que le pongan, no tienen la capacidad, porque a veces la provincia no les ayuda, la nación tampoco. Sí, pero a veces ni siquiera es eso, sería poder decir, gente, a ver, claro. Abro el gobierno y convoco, me junto con los vecinos, me junto con las vecinas, pensemos juntos cuál es la solución, claro. Porque un municipio tiene la posibilidad de tener acceso a un montón de cuestiones que por ahí los vecinos por separado no, pero no. Sí, es eso, ¿viste? Que unido se puede, y poniendo ideas, porque las cosas se hacen con ideas. Claro. ¿Viste? Solo a veces necesitan lo material, las ideas por ahí están, faltan las partes, la materia prima de ideas, porque en este caso para ponerle agua ahí serían metros de manguera o de caño para no hacer un zanjeo, claro, y voltear árboles, ¿viste? Porque se sigue destruyendo la naturaleza y eso nadie lo quiere, pero claro, porque los perjudica a todos. Claro. Bueno, Atilio, ¿te parece que escuchemos, ya que estamos hablando de barrios y todo esto, una chacarera de los barrios? Bueno, de los hermanos barrios. No. De chacarera de los barrios. Chacarita, no sé de barrio, quién la canta. Ahí vamos a escuchar. Bueno. A ver. Tiene ese don que lo hace especial, con su barra y su canchita, también la esquina, lugar central. Para el barrio de los lagos tengo mi amor incondicional. Amigos interminables, todos amigos de corazón, esos que entregan la vida como una digna revelación. Amigos interminables, todos amigos de corazón. Aquellos días de fútbol tienen un toque tradicional. Libre corre la pelota, es el tesoro universal. La imaginación dibuja como si aquello fuera un mundial. La carrera de los barrios, toda mi vida te cantaré. El domingo en este patio me quedaré hasta el anochecer. Chacarera de los barrios, toda mi vida te cantaré. Guarachas por todos lados, una cultura muy popular. Simplemente es otro mundo, soy parte de ellos y qué más da. Es este momento, glorioso abrazo de la amistad. Siempre hay un cantor que llega a cantar coplas de mi país. Todo es fiesta y chacarera, tengo la suerte de estar aquí. Brindemos por los cantores que cantan coplas de mi país. Hacia aquel amigo que ya no está, vamos a abrazarnos todos para que dure una eternidad. Chacarera de los barrios, toda mi vida te cantaré. El domingo en este patio me quedaré hasta el anochecer. Chacarera de los barrios, toda mi vida te cantaré. Chacarera de los barrios, obviamente de los barrios santiagueños, porque sí. De allá viene la del chacarera. Norte viene la chacarera. Pero que son también barrios, a veces, viste que en las ciudades se juntan los barrios de acuerdo a de dónde vengan, barrio, claro, de santiagueños, barrio de chaqueños, y también. Y el santiagueño dice: no va a creer que soy de Santiago. Muy buena la tonada. Sí. Bueno, así las cosas, Atilio. Con los barrios y con el campo. Que está bueno también pensar en que cuando uno se muda, porque le toca dejar el campo, lo que sea, al pueblo, al barrio. pensar en que, sobre todo si uno va a ocupar un terrenito, ¿no? Pensar en poder tener una huerta. Claro. Porque por mínima que sea la huerta, te asegura un poco la comida, ¿no? Sí. Aunque sea la ensalada. Uh-huh. Y aunque sea espinaca o acelga. Claro. No es que es una temporada, pero bueno, es una ayuda. La acelga y la espinaca se puede poner hasta en maceta. Claro, sí, sí, sí. La lechuga también. Y teniendo un poquito de agua. Claro. Porque hay maneras y maneras, porque si pones una botella con agua, con un agujerito que vaya goteando, ¿viste? No uh-huh. desperdicias y la tierra se mantiene húmeda. Claro. Y si le pones un poquito de abono de oveja o de vaca o de compu. Claro. La planta desarrolla linda, hermosa. Y sana, ¿viste? Con el compost es impresionante lo claro. que lo que crece y lo que sale. Es muy lindo, ¿viste? Uh-huh. Y de paso aprende uno a reciclar, porque hay hierba, cáscaras de papa, cáscaras de cebolla, cáscaras de manzana, de todas las frutas que uno quiera ponerle. Claro. Algún pasto que se le pueda poner al campo, al sí. compost. Arma un abono de claro, lujo. Y si consigue algún estiércol de vaca o de claro o de conejo o de conejo o de oveja de cerdo o de gallina. El de gallina hay que tener cuidado. ¿Sí? sí porque es muy fuerte. Es fuerte, pero también ayuda, ¿eh? Uh-huh. Ayuda porque corre las plagas. ¿Sabés lo que hacía mi vecina allá de Mallín? Le vamos a mandar un abrazo a María Wharton. Hace mucho que no la veo. Ahí le pedí a los chicos, a los hijos, que le cavara un bancal adentro del invernáculo bien profundo. Ajá. Y llenaba todo un espacio de estiércol de gallina. Y después lo tapaba con una capa de tierra y plantaba arriba de tierra mezclado con abono de oveja. Ajá. Y después plantaba arriba. Y dice, y eso, ahí pongo los primeros plantines. Porque claro. el estiércol de gallina levanta una temperatura. La temperatura sí, y es igual que el de cerdo. Claro. Vos sabés que mis abuelos plantaban cebollino y regaban con agua de abono de gallina para Ajá. que no le entre el gusano a la. Ajá. Y eso es. Si alguien lo quiere poner en práctica, tienen que agarrar un tambor, poner unas paladas de abono de gallina, echarle agua y dejarlo fermentar. Ajá. Y regar con eso, no que toque la planta alrededor para que no se arrimen la isoca o el gusano blanco ese que ataca a los cebollinos. Mirá, es como el meo de gato para las ratas. Exacto, exacto. Dicen, guarda que sí, acá hay sí. gallina, huyamos. Sí, huyamos, sí. No sé por qué, pero la isoca no entra Ajá. a cortar ni los repollos ni. Viste que la isoca te come sí. los repollos, te corta el cebollino, la chalota, lo que sí. sea. El gusanito blanco ese también. En cambio, si regás con jugo de abono y gallina, lo podés hacer hasta en un tarro de 20, ¿viste? Si no claro. tenés mucha cantidad. Uh-huh. Y lo podés hacer en un tarro de 20 y lo dejás fermentar, qué sé yo, una semana o más. Lo voy a hacer. Y probá, vas a ver que te cura sí, todo. Sí. La isoca no se arrima. Está bueno. No tiene que ser. ¿Cómo? Acá, sí. Sí, sí. Pase, bueno, pase. Pase. Pase y salude de paso. La nena de pan. Sí. Bueno. Bueno, acá tenemos una vecina que está. Está bueno. Charlatana la compañera. Sí. Muy charladora. Sí, muy despierta. Muy despierta, sí. Bueno, esto de los secretos de cómo hacer con los cultivos es más que interesante. De nada, chau. Más que interesante porque no se usa químico, por ejemplo, claro. ¿viste? Y mucha gente capaz que no dice no que no puedo sembrar porque no se da, porque los gusanos me comen la cebolla, el repollo, el nabo. Y si regás con eso, tenés la precaución de que no pones un pesticida y, uh-huh. y no envenenas la tierra, eso se transforma después en abono. Claro, el agua con tabaco para los pulgones. Claro, ¿no? También, sí. El agua con jabón para la ¿cómo se llama esto? También para los pulgones, pero para esa peste que arruga las hojas. Ah, la ¿cómo se llama? Bueno, ahí. Y ataca al durazno y bueno. Claro, sí, los más frutales. Que nada. Pero también ataca la acelga a veces. ¿Viste sí. La acelga cómo se arruga? Sí, se arruga, sí. Bueno, eso con agua, con jabón blanco se puede poner, ¿viste? Claro. Y, claro, bueno, después esas hojas hay que lavarlas bien, pero para cuando se te llena la huerta de eso, ¿viste? Se puede, está sí. Bueno. Mátalo los pulgones. Sí, pero tiene que ser agua con jabón blanco, tenés que disolver así. Claro. Como lavarse las manos claro. Con agua, con jabón blanco y ahí va. Bueno. Son pequeños secretos para la huerta. Pequeños trucos para claro. La huerta que vienen bien en esta época. Sí, sí. Justo ahora la gente está empezando a sembrar. Sí. Acordémonos que este programa se va a escuchar cuando ya esperemos que la gente tenga... Los brotes ya puestos en, o sea, los ¿cómo se llaman? Los plantines puestos ya, en los camellones. Sí, claro, claro. Pero bueno, nosotros lo estamos haciendo un poco adelantado al programa porque es así como hacemos. Y pensamos en eso, ¿no? En esta época se preparan todos los plantines, las siembras, los cajones para meter las semillas. También. Y lo importante que es rescatar las semillas después de las mejores plantas, ¿no? Para tener semillas para la próxima. Claro. Chao, hasta luego. Sí, lo importante es sembrar, ¿viste? Hacer. El que puede, por ejemplo, o el que tiene un espacio y puede hacer un invernadero, una pequeña huerta, que lo haga, que lo aproveche, porque es lindo, claro. Es sano y se ahorra unos mangos. Y sí, se ahorra unos mangos y es sano, como decís vos, ¿no? Claro. Es bien interesante. Claro, porque uno compra, va al mercado y compra la verdura y no sabe qué... Si le pusieron insecticida, pesticida o químico. No sabe, pero está casi seguro, digamos, ¿no? Claro. Porque probás y no tiene gusto. Cuando se produce a gran escala es medio claro. Imposible no ponerle químico. Claro, claro. Lo cierto es que la verdura ya no tiene ni el mismo gusto, ni el mismo claro. Olor, ni... No, ni nada, tiene ¿no? Otro gusto, otro. Andás a ver si lo que le queda o no le queda. Claro, si alimenta o no alimenta, si. Y todo eso. Si ¿no? Te fortalece o no te fortalece. ¿Viste? Sí. Acá tenemos un vecino. ¿Tenemos un vecino para hablar? No. Pasa, está con Jano. Acá tenemos otro vecino. Otro vecino más. ¿Cultiva, vecino? ¿Hace huerta usted? Estoy justo en eso ahora, empezando con todo con eso, sí. Mira, ¿y qué estás picando la tierra, ahora, poniendo plantines? Sí, donde tenía papas el año pasado, estoy poniendo ahora arveja. Ah, arveja, qué bueno, mira. Y habas. Y en una partecita ajo estoy empezando a poner. Ajá. Tarde ¿viste? Para el ajo. Eso no, de la rotación. Allá arriba donde estoy yo, tradicionalmente lo sembraban en agosto. Ahora sí, con el cambio de clima seguramente vamos a tener que allá arriba también sembrar en mayo. Pero claro. Así lo aprendimos cuando llegamos, de que en esa zona era en agosto por la cantidad de nieve que había. Antes nevaba claro. Más. Sí. Y como es alto, se morían las plantas y estaban mucho tiempo bajo la nieve. Claro. Pero ahora como no nieva tanto, va a haber que volver al mayo. Uh-huh. Sí. ¿Siembran mucho en Mallín Alto? Sí, siembran. La mayoría de la gente nacida y criada ahí siembra un montón. Siembra como era antes, digamos. Y lamentablemente por las cuestiones del agua muchas veces vemos que la cantidad que sembramos no nos da mucha producción, digamos. Pero se mantiene, sí, la tradición de sembrar y todos esos trabajos. De hecho, la mayoría de las familias ahí tenemos, no sé, lo que es papas, arveja, haba, ajo, claro, chalota, casi todo el año, digamos. Qué lindo, che, la verdad. Usted, que siempre hay alguien que hace una huerta. Sí, hay varios ya. Sí, sí. Y en algo que estábamos charlando recién con Atilio era que, bueno, a veces, porque hay muchos barrios que están poblados de gente que se vino del campo porque se le hace difícil sostener el tipo de vida rural, digamos, ¿no? De sostenerse con lo que se produce y todo eso. ¿Dónde ves vos que está el mayor problema? En, por ejemplo, la falta de agua, o sea, en la etapa de producción, en la etapa de hacerse de cuestiones, no sé, maquinarias, invernáculos, de infraestructura, o en la comercialización de lo que se vende, de lo que se produce, digamos. Y en las tres partes que dijiste hay déficit, digamos, en muchos casos. Donde vivimos nosotros, particularmente en el Cerro Saturnino, no tenemos ningún sistema de riego, por ejemplo. Entonces, en muchos casos se siembra bastante y, bueno, vemos que ya en diciembre, enero, las aguadas empiezan a tener mucha menos agua y se terminan en muchos casos perdiendo hasta plantaciones, digamos, ¿no? De fruta fina, cosas que no se pueden sostener, y la sequía hace que mata directamente muchas veces los cultivos. Con la cuestión de infraestructura, sí, siempre hace falta, pero no es la limitación más importante. Yo creo que las limitaciones más importantes son la cuestión del agua, por un lado, y después sí la comercialización. Porque nosotros, bueno, los más jóvenes por ahí nos podemos acomodar a poder ir a vender algunos espacios, a ferias, cosas así, pero la gente grande, claro, no está acostumbrada, o sea, es campesina, es agricultores, no está acostumbrada a la venta. Claro, no, sí, sí, somos, sí, comerciantes, digamos. Claro. Aparte hay otra cosa, que la producción de nosotros es temporaria, no es continua, no es todo el año, ¿viste? Entonces al comerciante que tiene un comercio no le sirve comprarnos a nosotros porque es una temporadita nada más, ¿viste? Sí, no, y en no, algunos casos cuesta mucho en realidad tener un precio que, digamos, que sea redituable. O sea, es mucho el trabajo que hay que hacer para, no sé, para sacar un kilo de arveja verde, y hoy en día, aunque uno vaya a la feria, por más de 40 pesos no se puede vender un kilo de arveja verde, digamos, en Capi, ¿no? Sí, no se, sí, puede, no se vende. Y si uno se pone a sacar números, en realidad sale más barato comprarlo en el mercado. Y no sé si tanto, pero la realidad es que vivir de lo que se produce no cuesta todas, mucho. Todas las familias tenemos que buscar ingresos por afuera de las chacras, digamos. Sí. Todos tenemos que salir a trabajar afuera. Es una macana, en realidad, ¿no? Porque hace que tanto las personas grandes como sobre todo los jóvenes se vayan del campo. Eso es un problemón, porque en muchos casos la producción no se puede sostener por falta de trabajadores jóvenes, y tampoco es que garantizando la producción le podamos dar posibilidades reales a los pibes para que se puedan quedar a vivir en el campo, digamos. Está difícil. Sí, sí, no podés, o sea, no tenés un progreso exacto en el campo. Sobrevivís nada más, no progresás. Y ahora te hago la pregunta del millón. ¿La solución va a venir de la mano de políticas estatales o va a venir de la mano de agrupamientos y participación vecinal? Y no sé de qué va a venir la solución. Lo que sí te puedo decir, a partir de la experiencia que tenemos con los vecinos, es que justo recién un poco en eso estábamos, que nosotros tenemos derechos insatisfechos, pero con el solo hecho de ir a reclamar nuestros derechos no alcanza, digamos, porque el Estado no está hecho para responder a nuestros derechos, está hecho para otra cosa y para garantizar el poder de los poderosos, digamos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que moviéndonos nosotros, generando iniciativa y teniendo propuestas concretas, es la forma de exigir que lo que tenga que funcionar del Estado funcione, y si no, si no quieren, que nos dejen hacerla por la nuestra, digamos. A nosotros nos ha servido estar organizados para, qué sé yo, generar mejoras en redes de agua. En la mayoría de los casos las instituciones no hacen lo que tienen que hacer. Yo creo que sí hay que profundizar el trabajo comunitario, digamos. Es la única manera de que, si el Estado un día tiene voluntad de darnos bola, es la única manera de hacerlo, digamos. La pregunta era tramposa, porque el entrevistado daba para hacerle una trampita. Era una mezcla de las dos, ¿no? Está bueno, un poco y un poco, pero sí, claro. Sin duda la participación y la organización es fundamental para poder también tener en claro qué cosas exigirle al Estado, ¿no? Que si no, uno está como individualmente, no sabe por dónde arrancar con su chacrita, digamos, ¿no? Para poder subsistir de la chacra, digamos. Sí. Sí, además que, digamos, si vamos uno por uno a reclamarle al Estado o a cualquier institución, nos dicen de que no hay plata, de que no somos prioridad y que las instituciones están para otra cosa. En cambio, cuando somos varios, además, el tema de en el campo también nos pasa mucho, por ahí a los jóvenes, ojalá no tanto, pero sí de que nos encontramos aislados muchas veces. Porque la realidad es que hay mucho trabajo para donde uno mire, hay trabajo para hacer. Entonces uno puede quedarse toda la vida en el campo y sin salirse de la chacra, digamos, y se puede sobrevivir. El tema, lo que sirve mucho es cuando uno se encuentra con otros vecinos que te pones a conversar y rapidito sale que necesitamos las mismas cosas, digamos, que estamos, que a todos. Sí. Sí. Nos afectan las mismas cosas, ¿viste? Y claro, la falta de agua, a veces no hay para comprar un nylon porque no te dio la venta que tuviste para reponer el invernadero. ¿Sabes? Hay un montón de cosas. Uh-huh. Sí, sí, sí. El juntarse es fundamental. Y además en la cuestión anímica, uno... Cuando estás muy encerrado así, decís, esta es la vida que merezco. y en realidad, claro, el encontrarse con otro, y aunque sea poquito que uno haga, ya claro. Te vas, ¿viste? Decís, sí. Sí, eso de que la unión hace la fuerza es muy cierto, es unido uno puede, ¿viste? Uh-huh. A veces porque de tu cabeza sale una idea, de la mía salió otra. Y encontrar la manera, y en cambio solo no, porque no podés tener idea, pero si lo tenés que hacer solo no es imposible. Uh-huh. Sí. Por eso, por ejemplo, si uno tiene un rotabato y el otro no la tiene, bueno, entre varios se puede sostener el mantenimiento, por ejemplo, del uh-huh. rotabato. Sí, o alguno pone un rotobato y el otro le da la semilla. Claro, o hace, ¿viste?, un trueque de esa manera. Claro, sí, sí. Sí. Y también sirve porque el mundo en el que vivimos es injusto, es una cagada, y hay que transformarlo, eso es así. Claro. Pero si nosotros nos ponemos a pensar hoy cómo vamos a transformar el mundo, y se nos hace difícil, pero capaz si nos ponemos a pensar hoy cómo hacemos para mejorar la guada que tenemos, y nos ponemos tres o cuatro y en la concreta, en lo chiquitito, claro, cambiamos la realidad, o sea, cambia. ¿Sí? Por ejemplo, estaba escuchando a la chica de acá de la Loma del Medio que cómo solucionar el problema del agua, y yo le decía a Javier hace un rato, si el gobierno les diera manguera, por ejemplo, y la llevaran por manguera, sería una manera, ¿viste? Porque los gastos son grandes en caño o manguera, lo que sea, ¿viste? Uh-huh. Hasta un tanque australiano que podrían poner por ahí arriba. O traerla del otro lado del Azul, ¿viste? Por ejemplo, si la cruzan por el aire con un cable, tiene que ser sale un costo bastante elevado. Uh-huh. Sí. Que son las posibilidades, que yo veo las posibilidades de dónde la pueden sacar, ¿viste? Uh-huh. Pero vio, Tilio, que la única manera de que eso se mueva es que los vecinos lo muevan. Claro, por eso. Las instituciones, lo que tienen para el plan que tienen para la loma es seguir diciendo de que es ilegal y que ahí hay negocio con los terrenos y que la gente que vive ahí pareciera que no es un ser humano porque no tiene derecho. Ese es el plan que tienen, digamos. Y nosotros tenemos que mostrar otro plan, el plan que tenemos nosotros los pobres, que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida en las que, exacto, las que estamos. Sí, sí. Con y eso, por eso está bueno que avancemos en las cuestiones concretas, que la próxima vez que nos reunamos o con el DPA o con quien sea que nos tiene que dar respuesta, en el momento en que ellos nos dicen no, pero ahí se hace difícil, no, mirá, nosotros pensamos en que con una bomba Taitá instalada en tal lugar, con tantos metros de manguera, con esta reducción, esta, se puede llevar el agua. No se pueden escapar, no. Claro, claro. No tienen por dónde irse, ¿viste? Y, pero bueno, ahí en eso estamos, digamos. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias a vos, che. Bueno, ahí los vecinos y vecinas que van pasando son atrapados por nosotros. Por acá nosotros acá, ¿viste? En el mostrador preguntándole. De la entrada. Atilio, música. Bueno, ¿te parece? Sí, dale. Una musiquita antes de irnos. A ver, che. Esta es una banda rosarina. No hace folclore, no hace. Sin embargo, lo que vamos a escuchar es una especie de milonga. Ajá. Vamos a ver. Vamos es a ver. Una especie de milonga. Escucha. Se llama Siempre la misma milonga. Oye lo que se dice pobre. Son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. Oye lo que se dice pobre. Son los que no tienen silencio ni pueden comprar. Oye lo que se dice pobre. Son los que comen basura y pagan por ella. Oye lo que se dice pobre. Son los que nunca se enteran que ellos son los pobres. Yo leo la sangre como un tiburón y van a venir y te van a... a buscar para que los 2001 no se vuelva a dar. Porque la gente no te cree más. Quieren más justicia, quieren más libertad. Quieren que sus hijos puedan estudiar y que sus hermanos puedan trabajar y mirar y ver crecer lo que la tierra nos da. Porque nacimos en Argentina y en Latinoamérica, tierra y cuna del Ernesto Che Guevara. Figura latina, figura germana. Como tanta injusticia puede haber, que haya tantos niños que no tengan pa' comer. Aquí, che, en la Argentina, Latinoamérica. Y en el barrio, che, en el barrio ya no te crees. Y como dicen en el barrio, siempre la misma milonga, siempre la misma milonga, siempre la misma milonga. Galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo. Si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte. En tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos. Candombe. Candombe, milonga. Milonga. Siempre la misma milonga, eran siempre. Los perros de Sulky, che, rosarino. Sí. Ajá, linda, che. Perro de Sulky. Sí, está de bueno. Nosotros los negros. Hijo. Habla de un poco de lo que estábamos charlando recién acá con el vecino. Sí. Nos vamos yendo, Atilio. Bueno, Javier. Otro lunes más. Otro lunes más. Saludo a toda la audiencia y a todos los conocidos, amigos. Está bueno. Sí, este programa estuvo bueno porque parece de tele, más nos vio gente que nos escuchó, parece. Claro, sí. Pasó por acá un montón de gente. Tuvimos 3 entrevistas acá con. Sí. No, y pasa mucha gente por sí, el, sí. Por el SIC. Acá es tenemos un. Un vecino de Magín. Un vecino que no quiere hablar. Bueno, bueno. Pero está escuchando ahí. Está escuchando. Acodado. Bueno. Que es electricista, don. ¿Cómo era el nombre? Don Pedro. Bueno, Atilio, nos vamos yendo y esto de del campo y la ciudad vamos a tener que seguir charlándolo porque evidentemente hay mucha gente que se ha venido sí, por acá. Sí, no, no deja de emigrar la gente del campo al pueblo, a los pueblos, a todos los pueblos. Y es loco, ¿no? Porque sí. Esta es una zona que ha recibido mucha gente de grandes ciudades que se viene al campo. Claro. Y, los de que estaban acá se vienen al pueblo. Sí. Porque no encuentran la manera, no está la forma, ¿viste? Uh-huh. No está la forma para sobrevivir, pero no para progresar en el campo. Claro. Esa es. Bueno, la idea de progreso es una idea que vamos a tener que también charlar. Charlar, sí. ¿A qué sí, nos referimos cuando hablamos claro, de progreso? Claro, progresar sería, en el campo sería tener nuevos cultivos, nuevas ventas, nuevas formas, otro sistema de riego, por ejemplo, qué sé yo, que se abaraten los costos. Bueno. No te emociones, porque no. Ya nos estamos yendo y, bueno. Y ese va a tener que ser tema de otro programa, bueno. Porque da para mucho. Bueno, Javier, nos estamos viendo. Atilio, nos hasta vemos. Hasta el próximo, ¿será? Vamos a convocar al que tenga ganas de hablar de qué es progresar. Claro, me parece eso está que muy ya bueno. Está planteado el tema. La bolita ahí que la recoja el que quiera. Dale. ¿A qué le llamamos progreso? Por eso, sí, sí. Bueno. Pero para mí es eso, ¿no? Es una forma de pensar, si los ponemos a charlar después te digo, ahora no,